Hola, bienvenidos a un podcast para cultura mediática contemporánea, donde se utilizarán lecturas como Hall, Hooks, Kuhn, William, Benoist y McPherson. En esta ocasión hablaremos sobre la cultura popular y la cultura mediática contemporánea como una herramienta de identidad en las humanidades digitales y medios digitales. Con todas estas lecturas se me vino a la mente la llegada del Internet y cómo cambió todos los aspectos de nuestra vida. Esta plataforma permitió que nuestro comportamiento y nuestra manera de pensar pudiera ser compartida mediante un medio. Como mencionó el autor Raymond Williams en el libro Culture is Ordinary, la cultura es tener un punto en común, y esta herramienta fue el medio perfecto para encontrar a alguien que pudiera pensar como nosotros. Pero además de la cultura, ¿en qué otras áreas hizo un cambio? En el libro Personal Connection in a Digital Age, el autor Bayam menciona que el desafío para los profesores con la llegada de esta herramienta era saber para qué sirve, cuáles eran sus riesgos y qué beneficios puede tener. Y un giro 360 grados con las plataformas como YouTube que menciona Sarah Bennett Weiser en Our Media Studies llegaron a cambiar la manera de enseñar de una manera sencilla y visual. Como se menciona en InFocus Digital Scholarship and Pedagogy, las humanidades digitales jugaron un papel muy importante en la educación, ya que sin ellos no tendríamos la información necesaria. Hoy en día tenemos medios como Google Scholar u otras plataformas para contenidos escolares, que estos nos ayudan mucho a tener libros, paper u otros materiales más fáciles, permitiendo tener más información de manera inmediata. ¿Pero qué pasa con esta ola de información que encontramos en Internet? La autora Sarah Bennett, en el libro Our Media Studies, nos habla de que ahora es difícil saber qué es verdadero o falso, ya que es muy fácil manipular imágenes y contenido. Una página que a mí me parece interesante es The Onion, un sitio web donde hacen notas falsas con un tono satírico, burlándosele de la realidad. Ellos advierten que nada de lo que está ahí es verdadero, pero algunos usuarios llegan a pensar que es cierto, y es ahí cuando crea un gran ruido en las redes sociales. Ahora, ¿cómo saber qué es verdadero y qué es falso? Saliéndonos del algoritmo. ¿Cómo? Los medios digitales funcionan mediante la información que nosotros les proporcionamos, y con esto van perfilando nuestros intereses, así dándonos información de nuestro agrado. Esto genera una ceguera, porque no vemos una opinión que sea diferente a la de nosotros, y esto no nos permite hacer un pensamiento crítico de las cosas, ya sea en temas de la escuela, cine, política, etc. ¿Cuál tema entra aquí? Un caso muy conocido fue el de Facebook con Cambridge Analytica, el cual usó a su favor este algoritmo para la campaña de Trump y pudo hacer que más de 5 millones de personas cambiaran de opinión por quién votar. Un movimiento que se me viene a la cabeza, y es porque lo viví, es el feminismo, donde al yo estar a favor de esta me parecían solo cosas que cuadraban con mi punto de vista del movimiento sin darme cuenta que estaban siendo manipulados por el algoritmo. Es por eso que es importante tener este pensamiento crítico que mencionamos, y para esto existe una herramienta. La aplicación Burn sirve para quitar esta ceguera y poder ver las opiniones a favor, en contra e intermedias de cualquier tema. En mi caso podría ser en el feminismo. ¿Pero qué o quién establece de qué se hablará? Frederick Mark Bell, autor de Cultura Mainstream, nos habla de cómo nacen los fenómenos en masas y que al igual es una manera de tener a una gran audiencia con el mismo contenido, haciendo doblar la forma en que piensan y actúan. Da un poco de miedo, ¿no? Bueno, por otro lado, hablemos de cómo el Internet y las plataformas digitales empoderan a los movimientos. Retomemos el feminismo. Este movimiento se hizo grande gracias a todas las imágenes, tweets y videos que se compartieron en los medios digitales, así dejando afuera a los medios convencionales. Una herramienta que hubiera servido muy bien para compartir de manera automatizada las imágenes y videos podría ser el IFTTT, ya que te permite juntar las apps que tienes en tu teléfono y generar una función. Un ejemplo puede ser tomar una foto y que de inmediato se comparta en el medio que tú quieras. ¿Pero qué pasa cuando opinas en las redes sociales y la respuesta de las otras personas no es la que esperas? Esto se llama linchamiento digital. ¿En qué consiste? En que las demás personas empiecen a aturdirte y llenarte de comentarios negativos hasta el punto donde algunas personas han llegado a empezar en el suicidio. Y esto también provoca que tú ya no quieras opinar sobre los fenómenos, en este caso podría ser el feminismo. Así, haciendo que mejor calles tu opinión, haciéndote un usuario pasivo, solamente leyendo y viendo los comentarios de los demás por temor a meterte en problemas o que recibas comentarios negativos. Pero bueno, es normal pasar por todo esto, ya que estamos interactuando con más personas que, como hemos mencionado, tienen pensamientos diferentes a nosotros. Lo importante es sacarle provecho a estas herramientas, al internet y a todas las que hemos mencionado y usarlas a nuestro favor. Si usas las herramientas que te hemos proporcionado el día de hoy, ya sea Burst o Tiff, háznoslo saber. Por el día de hoy fue todo, esperamos que haya sido de tu agrado y te esperamos en el siguiente episodio. Fuentes: Hall, The Popular; Hooks, Transgressive; Hung, Sonidero; William, Culture is Original; Bennett Weiser, Our Media; Bain, Communication in Digital Space.